Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 27 al 31. Ten piedad de nosotros. Al marcharse Jesús de allí, le siguieron dos ciegos diciéndole a gritos: ¡Ten piedad de nosotros, hijo de David! Cuando llegó a la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer eso? Sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos diciendo: Que se haga en vosotros conforme a vuestra fe. Y se les abrieron los ojos, pero Jesús les ordenó severamente: mirad que nadie lo sepa. Ellos, en cambio, en cuanto salieron, divulgaron la noticia por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ten piedad de nosotros. Sé que tú se lo has dicho a Jesús, a Dios. Ten piedad de mí, Jesús. Sé que no aguantas más tanta burla, tanto desprecio de los que amas por tu fe católica, que te llaman extralimitada. Sé que has decidido alguna vez no rezar más, no volver a misa, para ser como ellos quieren que seas, porque necesitas su amor, porque quieres una vida de paz. Llora. No puedes ser como pretenden ellos, un católico de ocasión. No puedes y te duele, porque quisieras su amor. Necesitas de su aprobación. ¿Y qué recibes de los que amas? Burlas, desprecio. Te ningunean y no lo soportas, porque los amas tanto que necesitas una migaja de su amor, pero no te lo dan como castigo de tu fe. Hala, para que aprendas. O eres como nosotros, o quédate solo, sola. Y la soledad es tan triste que estás tentado a dejar a Dios de lado, lo sé. Ven, abracémonos, porque un sacerdote está a veces tan solo también. Yo necesito de ti, de tu fe, porque vivo por ella, para que nuestra fe cambie a los católicos de mentirijillas, esos que están bautizados y conocen de la eficacia de la Santa Misa, del rezo de Santo Rosario, pero todo eso es de beatos. Ellos se bastan con el dinero que ganan. Lo sé, no se puede amar a Dios y al dinero. Pero eres tú quien me da pena, no ellos, tú. Ven y vayamos como mendigos a los pies de María, porque necesitamos de una mujer buena que nos comprenda. Y es que las mujeres, muchas, se han perdido por su falta desmedido de dinero. Tienen miedo, porque el divorcio las deja muy mal paradas, y quieren, necesitan del afecto fiel. ¿Y qué hacen? Buscan el dinero, que parece que todo lo puede comprar, y viven y ríen de infelicidad. Ven, tú y yo digámosle a Dios, mientras miramos el rostro lloroso de María Virgen: ten piedad de nosotros, hijo de David. Gritémoslo a coro, así, unidos ambos en el mismo dolor de ver que los que amamos no aceptan nuestra gran capacidad de amar a Dios sobre todas las cosas y personas, y quieren ellos que cambiemos. Y tú estás dudando, y vas a sostenerte en mi fe, la del sacerdote fiel a la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que no va a permitirte rendirte, porque hay un Dios que murió en la cruz precisamente para tu fidelidad, y que con ella los que amas te acepten algún día, como fiel testimonio de vida ejemplar. Pero mientras no llegue el momento, mientras no pase lo que tiene que pasar, gracias a tu fe viva, entonces detente. No vaciles en tu fe, porque es lo mejor que tienes. Y llegará el día, sí o sí, que los que amas van a seguirte, porque la vida prueba, y en la prueba es cuestión de resistir. Y solo resisten los valientes, los que han perseverado en la fe, a pesar de que los que ama los desprecian por esa ferrecia. Ten valor, hijo, hija de Dios. Nadie es totalmente feliz en esta vida. Solo la fe puede darte alegrías. Por lo demás, todo es paja para quemar. Sé que te duele que te diga que los que amas están equivocados. ¿Crees que sería más fácil para ti que te dijera que gradúes tu fe y des licencias a tu moral, para así ser un católico como lo son esos que tú amas? Y amas precisamente por tu fe, porque si no tuvieras esa fe, serías un egoísta y entonces su amor poco te importaría. Si te importa ahora su cariño, es precisamente por esta fe recia del que va en camino de santidad. Ya te hablaré más del tema. Sé que te interesa. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.